Hace poco lo dije y lo sostengo. En este país trabajas a lo loco para no tener nada. Dime si no es cierto. ¿A poco no trabajas mucho? Horas y horas y horas y horas y horas. ¿Y qué tienes? ¿Una casa hipotecada? ¿Un coche pagándolo en mensualidades? ¿Un millón de deudas en tarjetas de crédito? ¿Y no te alcanza para nada? ¿Sí o no? Claro, no estoy tomando en cuenta a la clase política desgraciada que vive en este país y que viven como privilegiados. Esto te lo dije en un hasta aquí, pues aquí te lo reconfirmo. México es tricampeón en horas trabajadas. Ojo con este tema. Te voy a dar para que más o menos midamos cómo está este asunto. ¿Cuáles son los países, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la famosa OCDE, OCDE, como le quieras decir, los países que más horas trabajan? Países que más horas trabajan. Fíjate nada más qué países son. México, primer lugar. Costa Rica, segundo lugar. Corea, tercer lugar. Cuarto lugar, Grecia. Y quinto lugar, Chile. Ahora te voy a decir los que menos trabajan, fíjate, los que menos trabajan. Alemania, Alemania, sí. Holanda, sí, Holanda. Noruega, Noruega. Dinamarca y Francia. Los países desarrollados, sus trabajadores trabajan menos. Bueno, no solamente es que México trabaje más horas, sino que el nivel de productividad de México es cero. Cero. Bueno, mejor dicho, menos que cero. Nuestro nivel de productividad ni siquiera alcanza cero. En la última década, la eficiencia laboral del país promedió un avance de 0.6 anual, lo que se traduce en un estancamiento del ingreso per cápita de la población. Fíjate, trabajamos más, producimos menos y ganamos menos. Esto lo dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Por qué? ¿A qué se debe todo esto? ¿A qué se debe que trabajamos como locos, producimos nada y crecemos peor que nada? Aquí viene la respuesta. La respuesta que tiene que ver con tu trabajo. Número uno, bajo crecimiento de la economía nacional. Para que México sea semejante a algún país desarrollado, tendría que crecer cerca del 5% anual. Y no llegamos a duras penas y rondamos el 2%. Segundo lugar, a la incapacidad de las empresas. Ojo, señores empresarios, ustedes que siempre se enojan, ustedes que ya están fuera de la ley 3 de 3, ustedes que se ponen muy acá, no están haciendo su trabajo en este país. No están haciendo su trabajo en este país para que la planta productiva produzca mejor, no más. Y tercer lugar, la planta productiva laboral para producir más con los mismos recursos. Con lo mismo tienes que hacer más y con menos tienes que hacer más y tienes que hacer más y tienes que hacer más, pero con menos. Tercer lugar, fíjate. Tercer lugar, la falta de innovación, investigación e inversiones en capacitación, educación y especialización de los empleados. ¿Quiénes son los culpables? Es un sistema económico laboral que hace que se explote al trabajador, pero al mismo tiempo a esta explotación irracional del trabajador es trabaja todo con tal de producir menos. Trabaja todo con tal de hacer menos. Trabaja todo con tal de generar menos. Pero del otro lado, la planta productiva, los trabajadores, hacen como que trabajan, hacen como que producen, hacen como que. Por eso en este país hay poco empleo, por eso en este país hay mucha delincuencia, por eso en este país hay menos clase media y hay más pobres. Y la clase privilegiada, millonaria, ricarda de los políticos son aquellos que son capaces de no producir, de ganar mucho, porque aquí en este tricampeonato de improductividad no toman en cuenta que el gasto político y la burocracia de este país, seguramente comparándola con todos estos, debe ser la más cara del mundo. Señores, la fórmula está mal. Es trabajar menos, producir más, generar más y crecer más. Y eso no pasa en este país. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?